Brava, se logró frenar la mega minería en Córdoba. Queremos saber qué pasa con la ley 9526, que sabemos el lobby minero está operando para darla de baja, para tratar de que eso se derogue y poder retomar la iniciativa minera en Córdoba. Pero para eso vamos a conversar con Titina Romero, que nos va a comentar qué sabe, qué tiene, qué información tiene sobre ese tema. Estimada Titina, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida a Radio Panamericana. Gracias. Me parece que estás poniendo demasiado grande algunas situaciones. Ah, sí. ¿Por qué? No, yo creo que no. ¿A qué te referís? No. Para mí es sí. No, nene. Soy una re militante, nada más que desde el... A ver, como digo siempre, desde el rincón de las hornallas. Estaba por hacer una tortilla y bueno, salgo a la radio así. Bueno, pero sabemos que mientras vos pones la tortilla en la hornalla, estás pensando en un montón de cosas y hablando con mucha gente. No, es justamente lo que estaba, por eso no te atendía. Ay, a veces hay situaciones que son muy duras, muy difíciles, y hay que, bueno, así ver cómo se sigue adelante. Cosas no personales, por favor. Hay muchas cosas que son muy duras en todos lados, tal. Está pasando de todo. Difíciles. Está pasando de todo y a muchos, como estas cosas que duelen muchísimo, lo que está pasando con la autovía, la gente que está afectada y van a perder su casa, por ahí te llaman y te piden contacto con fulano, con mengano, y te vas enterando de cosas que duelen, y bueno, sí, es eso todo. A los gobernantes, como al gobernador que tenemos nosotros, estas cosas no le importan ni les interesan y se cagan en todo. Disculpame la expresión. No, está bien, no hay reemplazo para ciertas palabras. Así que bueno, vos querías hablar de esto, la ley 9526... Está en manos de la Corte Suprema de Justicia, esa Corte Suprema injusta que no tiene nada que ver con la justicia. No se movía por mucho tiempo, pero ahora, como empezaron a generar esta y hablar mucho de minería en distintas provincias, empezó a moverse, hasta 4 veces en el mes se movió. Esto lo está promoviendo el lobby minero, los empresarios que están haciendo presentaciones, sí, para que ese expediente se mueva, y están pidiendo se declare la inconstitucionalidad de esa ley. Pero ¿qué elementos pueden tener para plantear que es inconstitucional defender lo más básico de la subsistencia de una zona, de una región o un territorio? ¿Vos crees que a ellos les importa eso? Eso no les importa. No te olvides que nosotros vivimos en una zona de semiárida donde escasea el agua, hay pueblos que no tienen agua, y todos sabemos que la explotación de la minería lleva muchísima agua y queda contaminada el agua que utilizan. Entonces, también las napas de agua quedan contaminadas porque no hay una protección, digamos, para que, qué sé yo, no penetre en las napas, y sabemos que sí. Así que bueno, este es el tema y tenemos que estar muy atentos, porque acá se nos va a venir otro problema, más de los que ya tenemos y que estamos enfrentando y que le estamos poniendo el cuerpo a todo esto, y se nos va a venir este tema también. Estar atentos, nada más, ¿viste? De que... Bueno, estamos en contacto permanente con las chicas, con las abogadas, con María Cuesta, con Marina Martínez Mejide. Ellas están siguiendo. A mí me pasaron también el link, cómo seguir viendo esto, el expediente. Así que bueno, estamos atentos a eso, y cualquier cosa, así como Ongamira despierta, fue el grito de alerta, lo que iba a pasar... Seguimos despierto y vamos a dar el grito de alerta en el momento que hagan caer, que quieran hacer caer esta ley. Claro, si se movió el expediente 4 veces es porque, bueno, puede haber novedades. Y sí, es lo que se, viste, esperemos que las novedades sean positivas, esperemos. Pero bueno, estemos atentos también. No sé por qué tengo mucha esperanza de que sea, de que no llegue a ocurrir eso acá. Tengo mucha esperanza. Pero bueno, el tema depende mucho de estos, que sabemos lo que son. Acá no hay justicia. Y y bueno, no sé. El movimiento no de quiero, las... No quiero cargar. No quiero cargar con negatividades más de las que tenemos, pero yo te digo que es sincera mi esperanza. ¿O tu desesperanza? No. Ah. Vos sabés que no. Tu yo esperanza. Tengo, bien. Mi esperanza es sincera, digamos, o sea, que yo tengo, no sé por qué, la esperanza de que no va a caer nuestra ley. Creo que vamos a reaccionar. Ellos ya saben la movida que se hizo, lo que se trabajó, las cantidad de firmas que se entregaron, eso se entregó al Congreso. Y bueno, no sé, ya hace muchos años de todo esto, espero que se respete. Aparte es una ley bisagra la nuestra. Llega a caer esta ley, van a caer otras que están mucho más flojas que esta. Todavía se va salvando la 7722, que es la de Mendoza. Viste, esa se va salvando y tiene muchos agujeros por donde le pueden entrar. En esta no. Por eso se tomó como ejemplo esta ley. Siempre es bueno recuperar y rememorar y recordar esa gesta histórica que fue Ongamira Despierte y la lucha para frenar la mega minería en Córdoba. Sí, sí, ya lo creo, y que me sorprendió a mí esto que pasó el 9 de junio ahí en Capilla del Monte, viste que el Palais de Glass. Así es. Ayer justo estuve en Capilla y estuve con una compañera que fue la que llamaron primero. Y pobre, ella no sabía para dónde agarrar porque, claro, hacía tantos años, la gente, mucha gente de los que estuvieron luchando con esto, se creyeron que al obtener esta ley todo se terminaba. No fue, no es así. Aparte, creo que soy la que siguió más o menos activa con este tema. Y entonces, viste, por supuesto, me llamaron enseguida para ver, por los contactos que todavía yo tengo y los sigo manteniendo y los voy a seguir manteniendo. Entonces, para mí fue una sorpresa. Yo no lo podía creer porque dije, tanto tiempo y qué bueno poder dar a conocer esto. Lo que pasa, esto lo tomó la Secretaría de Cultura de Capilla del Monte. Ajá. Y nosotros pedíamos, la gente que yo invité estuvo toda la gente que yo invité, pero evidente, ellos nos dijeron que iban a invitar escuelas y todas esas cosas que no pasó. Hay un video que es muy importante que se vea, un video que ahí lo pasamos, viste que lo hizo un compañero que estaba acá en el escenario conmigo cuando presentábamos a los oradores, y lo hizo con una chica que es de Catamarca. Va mostrando el camino de Catamarca, hermosísimo, bellísimo todo el camino, y al final muestra lo que va a pasar en Catamarca con la explotación del litio. Y nosotros acá en Córdoba también tenemos litio, que no está parado, es una explotación minera también, y no está parada con esta ley que tenemos nosotros. Ajá, la ley esta no permite proteger la explotación del litio. No es que no permite, no sé, en ese tiempo no existía esta situación, claro. Y no lo tuvimos en cuenta nosotros a esto. Sí, no se puede utilizar cianuro y todas esas cosas, ¿viste? Eso sí, no se puede utilizar, pero también utilizan para esto. Así que, y sería importantísimo que se pueda mostrar en algún lugar, no sé, yo lo tengo en el WhatsApp al video, y fue importantísimo ver cómo es la explotación del litio. Yo te digo la verdad, Juancito, no tenía ni idea. Nosotros aprendimos mucho de la explotación minera metales y estas cosas, viste, de ese materiales así, a cielo abierto y esto. Pero no, no teníamos idea. Y encima Rodríguez Pardo, que era uno de los que nos, no sé, nos enseñó muchísimo, y hay muchos libros que yo también los tengo de Rodríguez Pardo sobre la minería, pero nunca tampoco se hablaba en esa época de la explotación así, tan brutal del litio, ¿no? Y lleva también muchísima cantidad de agua. Titi, como siempre, un placer conversar contigo, rememorar, pensar y reflexionar sobre lo que nos pasa. Bueno, Juancito, mucha suerte a esta lucha que tenemos también del camino este que van a hacer y que van a... lo que me duele mucho es la gente que va a perder su casa, sus lugares. Vamos a perder muchísimas cosas, riquezas, que se van a perder acá. Y bueno, hay gente que está luchando y está poniendo el cuerpo y están sometiendo a esa gente a brutales golpes y de todo. Y bueno, el tema es que yo creo que si mucho más gente se involucra, no nos pueden hacer estas cosas. Hablamos con Titina Romero. Estimada, te mandamos un abrazo grande. Gracias como siempre. A vos, un abrazo. Chau, chau, Juancito. Hasta luego. Bailando saya con mi negrita.